¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Armado matutino de sentidos. Al pedo, pero temprano. Dale, arriba. Oh. combustible sensorial para el arranque. Dale. Reiniciando sistema. Semana, una nueva mañana rara. Será una semana rara también por delante. Ya de por sí está cambiada la cosa porque con la lluvia y con el agüita y con la tierra mojada la cosa cambia. Eso no hay duda. Por lo pronto ya está abierto el portón principal de este programa. Está abierta la puerta, todos han pasado y el que se siente a gusto se queda en este deseo, en esta propuesta de compartir la mañana entre músicas, ideas, sonidos y bueno, un poco lo de siempre, a compartir la agenda cultural del Valle, que es el meollo central de este programa, además de las intervenciones para alterar un poquito la sensorialidad de la mañana. Las noticias quedarán de lado si nos ocupamos informativamente en este programa de lo que es la cultura en Punilla. Así que repasaremos algunas cosas que ya se empiezan a avispar para el próximo fin de semana y algunas cosas que también podemos disfrutar entre semana. Sonando por Radio Roja, por la 90.1 desde Casa Grande y también por Radio Panamericana, por la 103.7, un lujazo que nos mandamos aquí en la resonancia de esta mañana rara y de compartir distintos momentos, porque en La Roja suena bien temprano, y ahí se siente el programa de alguna manera, y otra cosa es en La Pana a partir de las 10 en esa segunda mañana radiofónica. Sea como fuere, sean bienvenides y acá nos metemos un poco con las ideas. Hoy hay uno de los aniversarios, uno de esos de esos días especiales, días referidos del calendario nacional, el Día del Trabajador Rural. No es tampoco el Día del Peón, ni tampoco el Día del Campesino, así que le metemos un poco elípticamente con algunas músicas y algunos micros radiofónicos de la vasta radioteca que hay universal, en la que quedan cositas para compartir, producidas específicamente para tu oído, pero nosotros las mezcolanceamos con música, y así arranca esta mañana rara. Durante el primer gobierno de Perón se sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto ley 28.169, denominado Estatuto del Peón de Campo. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable. Dos fueron los instrumentos de la política socioeconómica del gobierno en el ámbito de las relaciones laborales con este sector: la ley de arrendamientos y aparcerías rurales y la sanción del Estatuto del Peón de Campo en 1944. El Estatuto tenía como temas prioritarios la defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador. Hay un fenómeno que se da en el país con relación a una política diferente, que muchos chicos migraban a Buenos Aires. Cuando el maíz estaba maduro, es decir, ya seco para poder ser comercializado, pasaban caminando y con una especie de bolsa que le llamaban una maleta, que iba colgada en la cintura, iba tomando la espiga del maíz y la colocaba en la bolsa. Cuando llenaba eso, la pasaban a una bolsa, la bolsa maicera, que era una bolsa grande. Claro, eso llevaba muchísima mano de obra rural. Al haber más gente en el campo, también los mismos dueños también cosechaban el maíz a mano. José Domingo Randé es peón rural de toda la vida. A sus 75 años nos habla de sus experiencias en la vida de campo. Se dejó de juntar maíz, se dejó de embolsar. Ya alguien empezó a salir con el granel, es decir, llevar camiones no con cereal embolsado, sino con cereal. Se mecaniza la recolección, que eso llega hasta prácticamente el año 55. Y después viene la otra etapa, donde empieza el tractor a suplantar al caballo. Con la fuerza que nos caracteriza a los argentinos, Pauni desarrolla con el más alto nivel de honestidad y tecnología el auténtico tractor Sanel. Y en el campo, en el caso mío, lo elemental es tener un matayuyo, que es para hacer los barbechos químicos, un cincel por si por casualidad hay que mover algún pedazo, y la sembradora. Entonces uno contrata esos servicios de trilla, los contrata. Heriberto Baba, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de Capitán Sarmiento. Antes se hacía una cosecha de maíz, estaba todo un año para, en todo el proceso que era trabajar en esa cosecha, y bueno, y no había semillas de la calidad y del alto porcentaje de productividad que hay hoy, los elementos de fertilizantes. De la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, primero, y empresas multinacionales como Monsanto, Pioneer, Cargill, Nidera, Gentos, después, la genética se convierte en una herramienta más que eficaz para el hombre de campo. Cambió completamente. Es cuestión de laboratorio, es una risa. No trabaja nadie. Oigo que diga, vengo del campo cansado, está cansado de mirarlo como trabajar en nosotros. Pero, porque la soja tiene un barbecho químico, una siembra, otra pasada de herbicida para sacar algún yuyito, y va a cosecha. El día de la cosecha nos falta algún dueño de campo que a lo mejor uno tiene 100 hectáreas de soja, el dueño de campo, y se termina, no hay. Porque es tanto el apuro que mental que ya tiene la gente de que empezó a trillar y ya quieren haber cosechado todo, y no es así a veces. En este momento la parte agrícola, yo digo que está avanzando a grandes pasos con la tecnología. Sembradoras que pueden trabajar más cantidad de lo que trabajaban, de lo que sembraban antes, porque bueno. En Argentina, la superficie cultivada con soja es de unos 13 millones de hectáreas y se espera que este año la producción llegue a los 33 millones de toneladas. El 90% de la oleaginosa sembrada en nuestro país está genéricamente modificada, lo que nos coloca como segundo productor mundial de soja transgénica después de los Estados Unidos. Hoy por hoy es mejor la forma de ahora, pero lo que pasa es que al campo no se mete cualquiera ahora. El que no está en el campo, no, al campo no entra, porque para entrar al campo hay que tener mucha plata. Mucha plata para comprar. Si está sin nada más, tiene que caer alquilado. Han desaparecido muchos productores pequeños, muchos que han vendido sus campos porque no les ha rentado. Un productor pequeño da en alquiler a lo mejor sus campos a alguien que tiene la mejor tecnología, porque ya un productor de 50 hectáreas o tiene una maquinaria obsoleta, o si no directamente lo alquila o lo toma en porcentaje o lo da en porcentaje a los que tienen la mejor tecnología, porque a la larga obtiene a lo mejor el mismo beneficio sin poner esfuerzo personal. En cambio antes no, con dos caballos, que los caballos comían el pasto del campo y las semillas que se sacaban de ahí del montón de las semillas, se hacía un trabajo más manual. Pero ese cambio en 70 años. Empieza prácticamente el año 30 y pico, empieza ya a haber un movimiento. La gente se fue del campo. En los tiempos de antes, toda una familia vivía en un campo, con 50 hectáreas vivían familias, sobre todo que eran numerosas, por lo menos 8 hijos cada familia. Los productores que vivían en el campo tenían 40 o 50 hectáreas, y vivía toda la familia, lógicamente, en otras condiciones. No existía televisión, no existía la luz, vivían otra vida. Uno se dedicaba a la parte de los cerdos, otro se dedicaba a la parte de las vacas, el otro tomaba un aradito y unos caballos o unos bueyes y sembraban alguna parcelita así de de alguna cosecha. El inmigrante criando sus hijos, los hijos estudiando en los colegios primarios. Es una alegría de vivir enorme. Los pueblos de campaña con sus boliches de ramos generales, porque el campo estaba totalmente poblado. Y vaya esta chacarera dedicada a mi pueblo, a la gente de la ovejería Monterrico, provincia de Jujuy, para mis hermanos campesinos, peones rurales. Los changuitos que corretean pata pila por el campo, levantando polvaredad. Pueblo campesino que trabaja madrugando la esperanza. Quema el calor, llueve y el frío me congela hasta los huesos. No hay feriado para el obrero. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Avanza la mañana y nos metemos en nuestro primer collage informativo, en este caso dedicado completamente a la edición de un libro. En los grupos de cultura, de Punilla, de difusión de diferentes cuestiones, se presenta la siguiente gacetilla. Dice: hola vecinos y vecinas de Casa Grande, somos una organización productiva de la localidad y queremos compartir nuestra primera producción editorial. Lanzamos la preventa hasta el 7 de octubre. Agradecemos la difusión, Sociedad Cooperativa Casa Grande. Estamos hablando del libro Poder Burgués y Poder Revolucionario, escrito por nada más y nada menos que Mario Roberto Santucho, en una edición de 50 años. Además con una parte muy especial del libro, que es un análisis introductorio por Carlos Vasco Orzoacoa. Se trata de la Sociedad Cooperativa Ediciones, La editorial es La Llamarada y nos pusimos en contacto ahí nomás con la mismísima invitación a la presentación de este libro, a bueno, a estar con esta posibilidad de comprarlo por anticipadamente, pero también a chusmear del libro. Así que nos pusimos en contacto con Laura. Nos orientaron, es la vocera de este proyecto y con ella empezamos a compartir un poco la historia de este libro. Desde la Sociedad Cooperativa Casa Grande en Córdoba y Ediciones La Llamarada, lanzamos esta edición aniversario a 50 años de la publicación de Poder Burgués, Poder Revolucionario. En este texto, que es de 1974, lo escribe Mario Roberto Santucho para un comité central del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Nos interesó publicarlo no solamente porque es su aniversario, sino por la situación mundial y nacional que hoy estamos viviendo. En ese texto, Santucho hace un análisis de la situación política en Argentina de esos años, utilizando el marxismo como método. Describe la situación de las clases, las formas de dominación de la clase dominante y traza una estrategia de cómo podemos liberarnos de esa opresión. Es clave, nos parece, porque ahí Santucho deja en claro que para él la independencia política de los y de las trabajadoras es clave. Después del 2001, y después de esa enorme rebelión, vino todo un periodo de gobiernos kirchneristas que lograron recomponer el sistema capitalista argentino y su Estado, y lograron convencer a muchos y a muchas de que no se podía cambiar todo, que había que participar del Estado y reformarlo. Hoy vemos que todo lo que se construyó a costa del Estado está en retroceso. Entonces creemos que es necesario reflexionar sobre las salidas independientes que nos propone Santucho y muchos otros que pensaron desde el marxismo latinoamericano y desde otras miradas revolucionarias, que tienen en claro que el Estado actual es el Estado del capitalismo. En esta edición, además del texto de Santucho, hay un análisis introductorio sobre el pensamiento de Santucho, sobre sus raíces, para poder entender por qué él llega a las conclusiones que llega. Este análisis lo hace el compañero Carlos Vasco Orzaocoa, que es un compañero que militó en el PRT-ERP junto con Santucho y que hoy es miembro fundador de la Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Matthews en Córdoba Capital y es militante de Venceremos, Partido de Trabajadores y Trabajadoras. En ese análisis nos muestra que Santucho era una persona sumamente formada, muy culta y que se nutre de varias fuentes de pensamiento. No era un improvisado, y eso se puede ver en el texto que escribe Santucho. Además de este análisis que hace el Vasco, hay un artículo de una compañera, Valeria Iani, que es también militante de Venceremos, donde hace un breve pantallazo de la situación del capitalismo actual para poder hacer una comparación con lo que era el mundo en los 70 y con lo que es el mundo hoy, con sus diferencias, pero fundamentalmente con sus similitudes. El capitalismo agudiza sus contradicciones, pero sigue siendo el sistema de explotación de las personas y las características que Marx ya describió se siguen desarrollando. Bien, ahí estás enterade de lo referente al libro e incluso a esta introducción que tiene especial el libro. Pero ahora Laura, en este último testimonio, nos da un poco de orientaciones de cómo conseguirlo y cómo quedar conectado también con la cooperativa y con la editorial. Este libro va a salir a la venta a partir del 10 de octubre. Ya se pueden hacer, está para comprarlo con precio de preventa. Para conseguirlo ahora o a partir del 10 de octubre que ya sale a la calle, pueden escribirnos al Instagram de Sociedad Cooperativa Casa Grande o al Instagram de Ediciones La Llamarada. También hay Facebook y ahí pueden hacer la compra y podemos acordar cómo entregarlo en cualquier punto del país. También vamos a hacer presentaciones en por todo el país, por diferentes provincias, presentaciones de este libro, así que si nos siguen en las redes sociales se pueden ir enterando de las fechas y de los lugares donde se van a hacer. Le agradecemos a Laura y bueno, y queda que te quede agendado por ahí, anotado en un papelito, esta edición a 50 años de Poder Burgués y Poder Revolucionario, el libro de Mario Roberto Santucho, en esta reedición de la Sociedad Cooperativa Ediciones y también en conjunto con Ediciones La Llamarada. Y acordate que tiene este análisis introductorio de Carlos el Vasco Orzoacoa, que lo hace todo mucho más especial. También da para hablar en nuestros collages informativos sobre libritos y libros importantes que hay dando vuelta en este Valle de Punilla. Todas las mañanas con el pie izquierdo. Gualichame el día.

sus manitos de madre. Removía la tierra, arrancaba las raíces de las plantas más bellas. Los hombres no debíamos ser jardines, sino campos de Marte o rústicos baldíos. El jardín quedó desierto y pasé desolado de vergel imponente a campo abandonado. Soñaba en primavera con tanto color ahogado de un oasis sumiso, de un Edén arrancado. De niño era el jardín más bello. Matices insolentes, violento de tan suave, de tan fragante. en Gualichame el día. ¿Por qué leer? Yo me remitiría un poco al origen de la lectura. Y creo que la lectura es uno de los recursos que el hombre se armó para evitar la angustia de no ser inmortal, ¿no? Vivir menos de 100 años te hace llevar una vida por ahí con pocos colores, con pocos matices, en general. Y creo que el que esa angustia de no poder jugarse y poder vivir y cruzar y cambiar de espacio, quedarse o avanzar en el tiempo, sabiendo que uno tiene todos esos recursos para jugar, yo creo que la lectura y los diferentes géneros, subgéneros que después fueron plasmándose en los libros, y a lo largo de la historia de la lectura, de quienes la poseían y cómo se leía, fue para paliar esa angustia primera, ¿no? De sabernos finitos, de sabernos mortales y con una vida en general, dependiendo de cada momento histórico, especial o específico, acotado. Esa finitud genera angustia, ¿no? Y cuando uno va pasando a lo largo de la historia de la lectura y después de la historia de los libros y de las diferentes formas de lectura, lectura en voz alta, una lectura primero agarrada por una élite, ¿no?, eclesiástica, con libros, manuscritos, iluminados, con una letra que se dedicaban meses por ahí para iluminar una letra mayúscula, quiénes poseían esa lectura y qué se hacían en esos libros, es decir, qué se contaba en esos libros, filosofía, la Biblia, cuestiones que tenían que ver con la religión y el hombre, y después con la invención de la imprenta y la divulgación de los libros. Creo que ahí todo eso, toda esa movida enorme, el enciclopedismo, el iluminismo, el fracaso del iluminismo, todo tiene que ver con esa angustia. Bueno, por lo tanto, para resumir, leemos porque somos libres para leer, por tanto hay no lectores, y leemos para estar menos angustiados. Dulce de la oscuridad, toma mi mano para la sopa, échale yuyos y dale calor, que no estoy para el romance, esta vez solo estoy para el amor. Ay, vida, no me saques de acá. Sé que hay agua, cero y cuesta respirar. Tengo que enseñarle a este reloj otra vez a marcar el tiempo. Que no me queda cuero sin golpearte, ni a la alegría tan a tiro que a los tiros la querés quitar. Hombre al hambre, hambre a la sed, sed a furia, furia que a mamar, como la serpiente al suelo. Yo acaricio y vos pisas. Ay, vida, no me saques de acá. sé que hay aguacero y cuesta respirar. Tengo que enseñarle a este reloj otra vez a marcar el tiempo. A 4 años de su partida estuvimos y estamos compartiendo la voz y las ideas de Gabo Ferro, un grande que a los 54 años dejó este plano, pero nos quedó tanta música. Bueno, compartimos de todo en este rato porque nos metimos y en serio que le abrimos la puerta para que te engualiche en todas sus expresiones. Arrancamos con Volver a Volver, después compartimos un eco, un gesto, una señal. Después tuvimos El Jardín Más Bello, después estuvieron, lo escuchamos a él mismo contándonos motivos para leer y después acabamos de escuchar ahora Puesto a Germinar y lo último que nos queda, un clásico de clásicos, Filosofía Pura, de la mano de Gabo Ferro, el encargado de engualicharte el día cuando el amor no entra. Rara.